Yo de la radio aparezco mal escrito. Acá me dicen, te llaman Guillermo. Díganme si no quieren que venga más y listo. Es para fortalecer tu identidad. Ahí está, siempre. Para que yo la tenga que estar defendiendo cotidianamente. Totalmente. Y a partir de esta bienvenida damos otra. No tan importante, ¿no? No. Ahí está. No. Mírenme un poco. Pero, ¿qué tiene su convocatoria? Absolutamente. También, ¿no? Desde el Congreso, el señor Leandro Balman. Buenos días. Entró bien, ¿no? Bien, Leandro. Cuidado, ¿cómo anda, cuidado che? Con lo que dice Guillermo, ¿eh? ¿Cómo? Cuidado con lo que dice usted. Está tranquilo, tranquilo, Leonardo, tranquilo. Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿en qué andas? Por aquí estamos, despertándonos, para empezar. Sí, ya lo estábamos empezando a notar. ¿Querés que te ayudemos de alguna manera? No, lo veo bastante difícil. Sí, no. Les voy a decir que acá la semanita... Ahí vas a arrancar. Va a venir, sí. Bien. Va a venir movida, pero va a ser una de las últimas semanas, les voy a decir, de verdadera actividad aquí en la Cámara de Diputados. El miércoles... Pero pará. Sí, estamos en mayo. Estamos hasta diciembre mayo. ¿No va a pasar más nada? Y usted sabe que... ¿Campaña? Hay elecciones, claro. En octubre. Muchos de los diputados que actualmente están en su mandato y que terminan este año van por la reelección, casi 80 de los... Te iba a decir eso, salió La Nación ayer. Exactamente. Qué buen estudio hizo La Nación ayer al respecto. Muy interesante. Impresionante. Sí, lo leí con mucha atención y, bueno, muy acertado en varios puntos de digamos, de 127 diputados que se renuevan, 80 van por su reelección. 80 van por su reelección y ya se empezó a notar hace unas semanitas el movimiento electoral, desde que se terminaron de definir las listas de los candidatos que van a ir por las diferentes provincias para las elecciones de diputados de octubre. Bueno, se empezó a notar aquí que mermó un poco la tarea, varios legisladores ya están haciendo campaña en sus provincias y por eso entonces que casi a fines de mayo va a ser muy poca la actividad en la Cámara de Diputados. Por lo pronto este miércoles se va a terminar de votar en particular la privatización del Banco Hipotecario Nacional, que quedó en cuarto intermedio el último jueves cuando no se pudo reiniciar la sesión al mediodía, por eso entonces va a quedar para esta semana, se va a terminar de definir este tema. También el mismo miércoles se espera posiblemente que pueda venir el juez Bernasconi a la Comisión de Juicio Político, porque los diputados de esta comisión podrían tratar tres pedidos que hay de juicio político a Bernasconi. En principio, bueno, es investigado por su actuación en el caso Coppola y tiene varios pedidos de juicio porque es acusado de falsificación de pruebas. También la misma Cámara Federal ya elevó un fallo a la Comisión de Juicio Político donde se lo acusa justamente de falsificación de pruebas al juez Bernasconi. Por eso este miércoles posiblemente, y si el tiempo les alcanza a los diputados de la Comisión de Juicio Político, se trate este pedido. Por eso entonces les decía, lo invitaron a venir al juez Bernasconi a la Cámara, no es seguro que se haga presente, hasta ahora por lo menos no formalizó una respuesta, pero por lo menos va a haber expectativa esperando a ver si se hace presente o no Bernasconi en la Comisión de Juicio Político. De todas maneras, en el temario figura como número uno en el orden del día un juicio político al doctor Jorge Pisarenko por mal desempeño de sus funciones, por eso les decía si alcanza o no el tiempo para que se trate el juicio al juez Bernasconi. Otro de los temas que va a generar mucha atención por parte de los diputados es nuevamente la venta, el caso de la venta de armas a Croacia, porque esta semana el juez de Belleville, Edgardo Filippi, va a remitir los expedientes de toda la investigación que estuvo realizando. La va a remitir el expediente aquí a los juzgados de la capital federal, por eso los diputados van a estar a la expectativa de lo que pueda suceder. Casi con seguridad el caso va a caer en el juzgado del juez Jorge Urso y entonces van a estar muy atentamente evaluando qué es lo que suceda con esta causa en la capital federal y van a ver si deciden citar nuevamente al juez Edgardo Filippi para que haga algunas declaraciones y, bueno, también que termine de hacer un informe con respecto a su investigación, porque Edgardo Filippi encontró, varios antecedentes que demostraban que había habido una venta ilegal de armas a Croacia. Por eso va a ser otro de los temas que va a generar gran expectativa aquí en la Cámara de Diputados esta semana. Eso es todo. También, si quiere que le agregue algo más, el próximo miércoles, va a ser el día, obviamente, de mayor actividad aquí en la Cámara de Diputados. la Comisión de Asuntos Constitucionales va a continuar con el tratamiento de la creación del Ministerio Público, que bueno, también está siendo evaluado por las comisiones de presupuesto y hacienda y por la Comisión de Justicia. Seguramente ya bueno, ha dado su respuesta afirmativa, va a hacerse presente aquí Nicolás Becerra, el Procurador General de la Nación, para hacer sus evaluaciones sobre los proyectos que hay de creación del Ministerio Público y también sobre para poder hacer bueno, alguna presentación propia con respecto a lo que sería para él el ideal de la creación de este Ministerio Público. Sí, Leandro, ¿y qué vendría a ser este Ministerio Público? ¿Viene a cumplir la función de qué? Bueno, es en realidad con la reforma constitucional venía junto con la creación del Consejo de la Magistratura. Aquí se lo dividió en dos temas, pero tiene la función también de la designación de jueces en los diferentes niveles judiciales. Por eso decía que en la reforma constitucional se los incluyó ambos ambas leyes en un solo punto de la Constitución Nacional, pero los diputados decidieron separarlos y Consejo de la Magistratura y Ministerio Público se tratan por separado, pero la función podríamos decir que es casi la misma, solamente lo que diferencia son los niveles de la justicia con respecto a la designación de los jueces. Ahora sí. Bueno, ¿y la nota con Verónica Torres? Le voy a decir que no la tengo todavía en mano, pero por lo menos ya estoy por descartar uno de los bloques. Bueno, muy bien. Ya empezando por usted, ya descarto uno de entrada, usted ya sabe. Correcto, correcto. Hay uno que de entrada lo descarto. Sí, sí, y dos y tres también, pero bueno, uno seguro. Uno seguro. Uno seguro. Y ya estoy por descartar el segundo. O sea que para el viernes podemos prometer la nota con Verónica Torres. Y yo ya no quiero prometer nada, pero por lo menos me la juego. Ahí está. Bueno, muy bien. Y mientras tanto... Mientras tanto, quiero despedirnos. Claro. Correcto. Hasta mañana será entonces. Será hasta mañana. Bárbaro. Chao, Leandro. Hasta luego. Atención, Son las 8 y 6 minutos, seguimos con una temperatura de 16 grados y una humedad del 95%. Decíamos en los títulos que Monseñor Rafael Rey, que es el obispo de Zárate Campana y también el titular de Cáritas, sostuvo, entre otras cosas, que quienes protestan en la Argentina no son subversivos, sino gente que quiere vivir con dignidad, ¿no? Esto en contraposición a los... no sé llamarlo acusaciones o a los dichos que se lanzan desde el gobierno con respecto a la gente que protesta por una vida digna. Estamos precisamente comunicados con Monseñor Rafael Rey, a quien ya saludamos. Monseñor Rey, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Entre otras de las declaraciones que hace usted en Rosario... Considera poco probable, dice el diario Crónica, que se produzca un estallido social generalizado. ¿Por qué usted hace esta apreciación? ¿Por qué le parece que no hay condiciones para esto? Bueno, hay dificultades en distintas zonas del país, pero no creo que en este momento se den las condiciones para que haya una protesta generalizada o un estallido en el país. La gente... tiene paciencia, evidentemente que hay grupos que la van perdiendo así poco a poco debido a situaciones particulares. Yo no descarto totalmente de esa posibilidad, pero creo que en este momento no se da esas condiciones para un estallido generalizado, que yo creo que no debe ser. En definitiva, el gobierno debiera buscar y la sociedad entera debiera preocuparse para que esto no ocurra y para que la gente pueda tener lo necesario para vivir con dignidad. Porque, en definitiva, cuando un padre ve que no tiene que darle de comer a sus hijos, comienza a intranquilizarse y también comienza a perder la paciencia. Pero, bueno, esperemos que la responsabilidad del gobierno y la responsabilidad de todos los argentinos, porque nadie puede desentenderse de este problema, nos lleve a buscar caminos y a buscar soluciones para que la gente pueda tener lo necesario para vivir. Monseñor Rey, ¿usted cree que, en todo caso, las autoridades están más preocupadas por la pobreza o por la pérdida de la paciencia? Bueno, yo creo que al gobierno debe preocuparle la pobreza actual y además acrecentar el diálogo, porque estas manifestaciones que hubo en Neuquén y las que en este momento se realizan en Tartagal son manifestaciones, en definitiva, completamente legítimas, porque ellos están expresando su dolor, están expresando sus dificultades, y el gobierno tiene que dialogar con ellos. En lugar de enviar a la gendarmería para que reprima, tiene que dialogar con ellos para ver qué les está pasando y qué salidas puede encontrarse para ellos. Lamentablemente, lo que está ocurriendo allí es una consecuencia del plan económico, un plan económico que con sus privatizaciones va como fomentando las desigualdades y produciendo estos graves conflictos económicos en distintas zonas del país. Monseñor Rey, por último, usted le pide al gobierno nacional que no disimule más la pobreza. ¿Usted cree que las autoridades están como barriendo abajo la alfombra? La disimulan completamente. Siempre hablan del crecimiento económico, siempre hablan de los éxitos del plan económico, nunca hablan de la pobreza que va creciendo, de la pobreza que se extiende, de la pobreza que se intensifica en el país y que va llevando a los pobres a ser cada día más pobres. De esto el gobierno nunca habla, o sea, disimula la pobreza. Monseñor Rey, buenos días. Buenos días. ¿A quién escucha el gobierno? Digo, porque si no escucha la palabra de Dios, ¿a quién está escuchando el gobierno en este momento? No sé, mire, sinceramente no sé a quién escuchará, pero creo que el gobierno va por mal camino si no quiere atender el reclamo de los pobres. Si no nos escucha a nosotros, por lo menos que escuche el clamor de los pobres y las grandes, que vea las grandes dificultades que ellos tienen. Bien. Monseñor Rafael Rey, le agradecemos muchísimo este diálogo con FM La Tribu. Bien, muchas gracias a ustedes por llamarme. Que tenga buen día. Adiós. De Buenos Aires. Papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Entonces, ¿qué es lo que anuncia hoy Elena Argaz? Y ahora volviendo a la situación, una situación que nos tiene a todos muy preocupados y compenetrados, porque tiene que ver en realidad con todo el país, por más que se están focalizando, por decirlo de alguna manera, los lugares de resistencia y de protesta. Estamos hablando de la situación en Tartagal y General Mosconi, donde hay un corte de ruta en la Nacional 34. Queremos saber cómo está la situación en este momento y para eso estamos comunicados con FM Génesis de la localidad de Tartagal en la provincia de Salta. Vamos a hablar con Jorge Daniel Rodríguez y con Darío Subía. Jorge y Darío, muy buenos días. Muy buenos días, Sofía y Gabriel allí en FM La Tribu de Buenos Aires. Ajá. Es un gusto saludarlos desde acá en la distancia. Igualmente nosotros para ustedes y para todos los oyentes de la provincia de Salta. Bueno, ¿qué nos pueden contar de cómo está la situación en este momento? Bueno, Sofía, sabes que los cortes acá en la ruta 34 siguen firmes. Se han adherido en estas últimas horas la ciudad de Salvador Massa, Potito, distante a 55 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Uh-huh. También a 35 kilómetros, está hacia el norte, ¿no? Siempre, está la ciudad de Aguaray, que también están haciendo un corte de ruta a los ciudadanos de allí. Porque esto no es solamente la problemática de Mosconi y Tartagal, sino del departamento San Martín. Uh-huh. Es por eso, pensé que me ibas a hacer alguna pregunta. Ah, no, vos seguís, de cualquier cosa, si nos queda algo en el tintero, nosotros tratamos de despejar la duda. Bueno, anoche hasta, bueno, a altas horas de la madrugada del día de hoy, estuvieron en asamblea, allí en deliberación, la comisión de vecinos. Y entre algunos puntos que se han debatido, se ha tocado, te voy a mencionar algunos de los más, digamos así, puntuales, ¿no? Uh-huh. Protección jurídica para la población que realiza el corte. Vos bien sabes, seguramente que te has enterado por otros medios, que la gente que allí se está manifestando está a cara descubierta. No tiene ninguna tipo de pintura, ni cara pintada, como le dicen por allí, ni infiltrados. Entonces, por eso es que la comisión pide protección jurídica para la población, ¿no? Uh-huh. Condonación de deudas es otro de los puntos que solicita la comisión de vecinos departamental. Créditos blandos para pequeñas y medianas empresas o productores que se vengan a instalar acá en la zona. Esos son algunos de los puntos que esta comisión de vecinos está apuntando y diciéndole al gobierno tanto provincial como nacional qué es lo que tiene que realizar. Jorge o Darío, no sé con quién estoy hablando. Jorge, ¿qué tal, Jorge? Acá y ahora te voy a pasar para que hable él también. Bárbaro. Un par de preguntas te quisiera hacer. El viernes nosotros tuvimos una comunicación con un periodista de Radio Nacional de Salta, creo que de apellido Gómez. Bueno, querríamos cotejar los datos que nos tiró con los que nos puedan dar ustedes. ¿Hay mayor presencia de gendarmería en este momento en Tartagal o no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Darío Segura saluda. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo? Bueno, en este momento nosotros no sabemos absolutamente nada, porque las informaciones en algunos momentos nos llegan y son erróneas. Nos dicen que hay gendarmes en el sur, nos dicen que hay gendarmes en el norte, que ya han salido de Tucumán 200, que ya han salido de Santiago del Estero 300, que ya han salido de Orán 150. Son versiones que están llegando a este lugar, pero a ciencia cierta todavía por parte de ese organismo de seguridad no tenemos absolutamente nada. Ahora, ¿ustedes ven mayor presencia de gendarmes en la zona? Te cuento que acá en Tartagal está el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional. Uh-huh. Nosotros todos los días vemos, los 365 días del año, estamos viendo la gendarmería en todas las calles de nuestra ciudad y en todos los lugares que nosotros nos movemos. Pero ahora se nota que hay presencia en la Ruta Nacional 34. Pero que para más información, Sofía, te voy a pasar con un móvil que está directamente en el corte de Ruta Nacional 34, quien nos va a brindar más información, quien es el periodista Claudio Sotelo. Claudio Sotelo, muy buenos días y te esperamos tu informe. Bueno, gracias, Darío, un gusto saludarte. Bueno, recién llego al contacto porque me avisaron, estaba un tanto distante de aquí, pero si aparte me envían el retorno por base, Fernando, mucho mejor. Pero no sé qué es lo que les interesa saber. Lo más importante esta mañana es que han continuado tres cortes en la ruta nacional, en Mosconi, en Aguaray y en Salvador Massa, y ya se ha elaborado el petitorio por parte de la comisión que contiene 36 puntos. Es un petitorio sumamente amplio que tal vez reúne todo lo que necesita el Departamento General San Martín. Y no podía ser de otra manera, Sofía, porque este documento fue elaborado por representantes de los distintos sectores, es decir, sector maderero, industrial, docentes, en fin, todos los sectores armaron este petitorio. Sofía, no sé si quieres hacer alguna pregunta a Claudio. No, insistir sobre el mismo tema, si hay mayor o si hay mayor presencia de la gendarmería, porque en lo que vos me contestás, Darío, daría la sensación que la gendarmería se mueve como un organismo clandestino, donde ustedes le preguntan y no reciben respuesta. Así es. Bueno, quisiera preguntarle a Claudio Sotelo si él ahí tiene alguna precisión, si nota mayor o menor presencia de la gendarmería. No, en absoluto. Yo estuve inclusive ayer por la localidad de Coronel Cornejo, donde está uno de los cortes que ha planteado Gendarmería Nacional, pero esos cortes de gendarmería son solamente controles para no permitir el paso de personas y vehículos, en virtud que cuando llegan a los piquetes donde están los cortes que ha programado la gente, que ha establecido esta situación en la ruta 34, tampoco pueden pasar. Entonces, Gendarmería actúa como un organismo de control e impide el paso de la gente para que no lleguen y tengan lugar. Y otra pregunta que quisiera hacer para cotejar lo que hablábamos el viernes con este periodista de Radio Nacional de Salta. Él hablaba de una fuerte movimiento de agitación por parte de la oposición. Mencionaba al Frepaso, la UCR y el Partido Renovador, y dijo el nombre de una concejala del Frepaso, creo que de apellido Williams. ¿Esto se ve en la vida real también? Acá el movimiento ha sido de la gente, pura y exclusivamente. Pero no creo que en estas ninguno de los políticos tenga la capacidad para mover 7.000 u 8.000 personas. Eso es imposible. Acá los que se han volcado a la ruta son el departamento San Martín. Por lo tanto, no hay acá presencia política. Lo que pasa con la concejal Graciela Sicri de William es que la concejal acompañó a Marcelo Jerez, quien había iniciado una huelga de hambre el día lunes anterior al corte de la ruta, y ella decidió Se cortó. Tenemos problemas, parece. Sí, ella decidió acompañar, calculo que iba a decir, pero sí, no. Sí, la concejal William del Frepaso de General Enrique Mosconi acompañó a Marcelo Jerez, quien había comenzado esta huelga de hambre. Y desde allí, el miércoles se hizo una asamblea popular. Anteriormente, a las 20:30, se hizo un apagón acá en la ciudad de Tartagal y en todo el departamento San Martín. Después de allí, en la Plaza General San Martín, en el centro de nuestra ciudad, se hizo una asamblea popular. Y de allí, los oradores le pidieron, tanto a Marcelo Jerez como a la concejal William, si es que ellos levantaban la huelga de hambre, inmediatamente cortaban la ruta. Bueno, eso es lo que pasó. Pero presencia política en en esta pueblada o en este movimiento de las personas o de la gente que vive en el departamento de San Martín, absolutamente falso. Te doy de nuevo con Claudio Sotelo. Dale. Claudio, adelante. Creo que lo más importante para rescatar aquí, para nuestros colegas que están en Duplex y para la audiencia del departamento de San Martín, es que la propuesta del gobierno provincial fue rechazada en un principio y se continuó con el corte de la ruta nacional. El petitorio ya está elaborado. Se pide, por ejemplo, en este petitorio de la Comisión, la creación por parte del Gobierno de la Nación de 2.500 puestos de trabajo en el Departamento San Martín con un sueldo de bolsillo de 400 pesos con más salario familiar y obra social. La creación de 5.000 puestos de trabajo a través del Estado y de las pymes, estas últimas asistidas con préstamos a largo plazo, a tasas blandas, con 2 años de plazo de gracia para la amortización del capital. Se pide protección jurídica para todas las personas que intervinieron en el corte de la Ruta Nacional número 34. Regalías hidrocarburíferas, otorgar al Departamento de San Martín productor de hidrocarburos, un fondo de reparación histórica por las regalías petrolíferas, la creación de la zona franca adicional en General Enrique Mosconi y la ley de áreas de frontera, reglamentación y puesta en vigencia en plazo de 30 días de esta ley aquí en el Departamento San Martín. Estos puntos los tienen que contestar tanto el gobierno de la provincia, es decir, el gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero, y el ministro del Interior, Carlos Corach. Perfecto. Bueno, Jorge, Darío y Claudio desde FM Génesis en la localidad de Tartagal, en la provincia de Salta, muchísimas gracias por toda esta información, por el móvil, todo al instante. Y desde FM La Tribu en la ciudad de Buenos Aires les enviamos un abrazo tanto a ustedes como a toda la gente que está allí en la Ruta Nacional 34. Bueno, muchas gracias Sofía y Gabriel allí en Buenos Aires. Y un abrazo a la distancia. Hasta pronto. Les pedimos, por favor, que no corten, que se queden un segundito en línea si es posible. Bueno. Sintonía Alternativa. La Tribu. 88.7 FM. Radio Fucking. Señor automovilista, la corrosión es el peor enemigo de su auto. Recuerde cambiar el agua del radiador una vez por año. Visítenos y lo asesoraremos. Es un consejo de Lubricentro Rivero, Yatay 270. ¿Usted creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Traiga su automóvil a Talleres Casteca y compruebe la diferencia. Benefíciese con nuestros 30 años de experiencia en la zona. Su auto se lo agradecerá. Talleres Casteca, Olaya 1047, teléfono 982-4681. Otra forma de estar en el aire. Estar en el éter. Éter. Primera Escuela Argentina de Radio. Una carrera de 2 años. Capacitación laboral e integral. Prácticas en estudio con salida al aire. Formación periodística y seminarios intensivos. Clases a cargo de profesionales de los medios. Éter. Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Dirección General Eduardo Aliberti. Informes 865-4522, 865-4522, de 16 a 20 horas. Mire a su alrededor. ¿Cómo se sentiría si desapareciera lo que construyó durante toda su vida? No se angustie. Acérquese a Seguros Visión. Para preocuparse por usted, estamos nosotros. Seguros Visión. Proteger para vivir mejor. El Teatro Municipal General San Martín tiene su espacio en FM La Tribu. Todos los miércoles a las 8 de la noche lo invitamos a sentarse en su butaca y disfrutar de La Tramoya, un programa para que se entere de todas las actividades del Teatro Municipal General San Martín a través de sus protagonistas. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la noche lo esperamos en La Tramoya. Por supuesto, por FM La Tribu. Títulos. Ranking de problemas. Según una encuesta del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, la principal preocupación de la sociedad argentina es el desempleo. Le siguen la corrupción y el nivel salarial. El ventilador. El ex capitán torturador Adolfo Silingo asegura que el brigadier Jorge Enrico era aviador naval en la época de los vuelos. Silingo tiró sus sospechas sobre el actual jefe de Estado Mayor Conjunto y titular de la Armada. Silingo advierte que el staff de la Armada en la dictadura es el mismo que el de la ESMA. En el ámbito internacional nos vamos al Líbano, donde el Papa reunió a 500.000 de personas en Beirut. Juan Pablo II rogó por el renacimiento de una nación unida. Señorito, palucelo era. Sí.